Música Híbrida, un programa que explora las nuevas propuestas musicales. Música Híbrida, un espacio que conjuga lo físico con lo virtual. Música Híbrida, la nueva forma de hacer música. Hola pueblo, pues estamos aquí en otra emisión de Música Híbrida, muy contentos de encontrarnos proyectos emergentes, proyectos nuevos, y pues en esta ocasión estuvimos en el aniversario del Capitán Gallo, que fue el sábado pasado. La verdad que la fiesta se puso muy muy bien, con bastantes proyectos interesantes, y pues entre ellos nos llamó mucho la atención un grupo que, pues digamos, por su manera de presentarse en el escenario, por su estrionismo, por su sonido, por su humor y por todas estas cosas que hoy vamos a descubrir. Y pues bueno, pues a mí casi no me gusta presentar al grupo, me gusta más que se presenten por sí mismos, y me gustaría que me dijeran cómo se llama cada uno y cómo se llama el proyecto que tenemos hoy aquí de invitados en Música Híbrida. Hola, soy Martín, el bajista de Los Tamarinos Enchilados, mejor conocidos como Araña Camello. Hola, yo soy José Guara, soy el vocalista de Los Guerreros en Trance, mejor conocidos como Araña Camello. Hola, mi nombre es Peirac, yo soy el acordeonista de Los Insufribles Machistas del Espacio, mejor conocidos como Araña Camello. Hola, yo soy Mario y soy el baterista de Vagalars, mejor conocidos como Araña Camello. ¿Quién falta? ¿Quién falta? Falta Julio, y que toca la trompeta, y Jorge, que es el guitarrista. ¿Cómo se inicia el proyecto y por qué se inicia el proyecto, y si hay algún objetivo claro en este proyecto? Pues primero, creo que para mí la música siempre fue como ahí algo que me estaba picando las costillas constantemente. Y estuve antes como en otros proyectos que tenían música, ¿no?, que incluían música o que eran bandas, pero siempre me habían invitado como a formar parte de proyectos, digamos, como que ya hechos, ¿no? Y bueno, de repente, como por circunstancias así de, digamos, como de la vida, se disuelve la banda en la que yo estaba antes. Y dije como, bueno, ¿por qué no podría yo, formar mi propio proyecto, ¿no? Entonces, así fue como empezó como la onda, la idea de Araña Camello. ¿Quién de todos ellos fue el segundo en subirse en este barco? ¿Cómo fue que empezaron a conocer aquí al compa José? Bueno, yo llegué al último, no soy el mejor para responder esa pregunta, pero a mí me invitó precisamente José porque estábamos trabajando en una obra de teatro que se llama El Piélago de las Calamidades, de Alejandro Licona, donde yo tocaba, por cierto, el acordeón, y él me platicaba de sus proyectos. Entonces, cuando pues yo ya llegué a cerrar filas, ¿no?, fui el penúltimo integrante de la banda, y después de mí llegó Julio, y ya en sí la banda tenía como ciertos estándares y su estructura general. Pero me parece que, bueno, a lo que yo entiendo, se juntaron Martín, José y Verde, y después me parece que Mario, ¿no? Mario, sí, es cierto. Mario, Martín y José, después Verde, y después al último nos integramos los demás. Pero pues sí, más bien creo que viene de una propuesta de integrar diferentes ritmos, de hacer también algo diferente, de hacer una música propia y de divertirnos en escena. Oigan, tiene como una vena histriónica también el grupo, se ve. En esta ocasión pues llegaron maquillados y también me llamó mucho la atención, a lo mejor fue como un elemento muy casual, sin embargo le dio mucha potencia visualmente al grupo en esta ocasión. ¿Cómo son las actuaciones de Araña Camello justo en los escenarios? ¿Cómo se ha desarrollado desde que se inició hasta ahora, que pues de alguna manera pues ya llevan casi, ¿qué?, un año aproximadamente? Sí, llevamos más o menos un año. La primera presentación que tuvimos fue más o menos en septiembre. No sé, la evolución ha sido un poco a pasos grandes, en el sentido de que cada vez buscamos hacer como algo nuevo y no bajar de ello. Me temo que ahora con Capitán Gallo subimos demasiado el nivel. Y ahora, después de esto, quién sabe qué vaya a pasar. Pero bueno, yo conocí a José en teatro y demás. Tenemos como esta base, también con Jorge hemos trabajado en teatro. Tenemos como esta base de desenvolvimiento del escenario, de alguna forma, no sé. Y algo, llega un momento en el que yo pierdo noción del público y solo estoy ahí tocando. Creo que también es como por la música, o sea, justamente como que Jorge y yo empezamos a jugar entre, como yo llevaba algunos textos y él empezaba como a componer las melodías en la guitarra, luego justamente se integró Mario, luego Martín, luego Peirac y luego Julio, y ya de repente como que al armar, digamos, como todo lo que, digamos, la música, ¿no? O sea, como el texto tal cual, como con todos los instrumentos que éramos en ese momento, nos daba justamente como para jugar de otra forma en el escenario, o como que nos empujaba a buscar como esa forma, ¿no? De expresarse también en el escenario, ¿no? Entonces, justamente como dicen ahorita, en esta ocasión venimos maquillados, ¿no? Porque veníamos justamente de un performance teatral, pero normalmente usamos como cierto tipo de parafernalia de instrumentos teatrales también, ¿no? Como en escena, ya se hacen como sombreros, no sé, como zancos, ¿no? Algo de maquillaje, como ese tipo de cuestiones, ¿no? Entonces creo que más bien la música por sí misma fue como tal vez dándonos la pauta de buscar otra forma de jugar en el escenario, ¿no? Que no solamente fuera plantarnos y tocar, sino como que los textos, ¿no? Y la búsqueda nos hacían como, nos daban esta necesidad, ¿no? De jugar como con este tipo de cosas en el escenario también. Creo que fue la intención, no sé si fue una búsqueda, finalmente, ¿no? No buscábamos hacer como una banda convencional, ¿no? No sé si ni siquiera estuvimos buscando hacer una banda, ¿no? Solo en algún punto sucedió. Buscábamos como hacer otras cosas, crear, jugar, embriagarnos. Experimentar. Oigan, pues, ¿qué les parece entonces si pasamos un primer track, un primer tema de lo que están haciendo para que la gente que nos esté escuchando pues vaya conociendo y vaya acercándose un poco a lo que están haciendo? Podemos empezar con el segundo sencillo que acabamos de sacar, que se llama Vacaciones en Bagdad. Recuerden, estamos aquí con Araña Camello en Música Híbrida y regresamos en un momento. ¡Yala! Vacaciones en Bagdad. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Bueno, pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Araña Camello. Y pues estábamos pensando en el nombre, porque el nombre nos pusimos a investigar un poco acerca de esto. Pensábamos que era una especie de broma, pero no, sí existe un animal que así se llama. Pero, ¿qué onda? A ver, explíquenme qué rollo con el nombre. Es un tanto curioso. No pensaba que existiera también un animal, que no saben si es araña, que si es escorpión, etcétera, etcétera. Y a ver, explíquenme por qué ese nombre y si hay algo simbólico también dentro de eso y que los pueda ustedes, pues de alguna manera, asumir como ese rol. Es en realidad, digamos, un nombre dadaísta. Cuando llegué a la banda no sabía que existía un animal llamado así tampoco. Ha sido como una curiosidad ahí metida. Sí, en realidad no nos pusimos así tal cual como por este animalito, ¿no? Eso vino como que después, justamente como en esta investigación. Más bien, mi primera intención de nombrar al grupo era ponerle tal vez algo así como los goliardos o los godos, ¿no? Como más bien haciendo alusión como esta onda juglaresca, ¿no? Como de tribu. Pero luego justamente teníamos como este juego de inventar diferentes nombres, ¿no? Para lo que estamos haciendo, que se nos haya muy curioso, muy raro, ¿no? Y entonces surgió justamente como esta manera dadaísta, ¿no? Casi como de un cadáver exquisito, como combinar estas cosas, ¿no? Como araña, camello, ¿no? Tal vez lo más simbólico del nombre es que es algo mutante, justamente es algo híbrido y en este nombre caben como todas las inquietudes musicales e histriónicas que tenemos, ¿no? Más allá de tener un peso el nombre por sí mismo, ¿no? O sea, no es que signifique realmente nada en ese sentido, ¿no? Creo que hace alusión a grupos como The Birthday Party, ¿no? O como los Red Hot Chili Peppers, ¿no? No es que tenga realmente como un significado por sí mismo, ¿no? Fue realmente como la juxtaposición de dos cosas que parecían muy amorfas, ¿no? O sea, juntas y supongo que eso somos, ¿no? Entonces funciona de esa forma el nombre, ¿no? Realmente no fue algo, ¿no? Que ya paradójicamente se hace como una similitud justo con ese animal que existe, ¿no? Que no tiene una definición precisa. Y yo siento que desde el ámbito musical así también estamos nosotros definidos o no definidos. Es decir, no tenemos algo preciso, sino que más bien es una mezcla de diferentes virtudes o diferentes ritmos en este caso para crear este mutante llamado araña camello. Y con toda la similitud que tenemos con aquel animal sería la ponzoña. Había leyendas, ¿no? Que después contaban los soldados de la guerra, ¿no? Que iban a Medio Oriente y se esparció como este rumor, ¿no? De esta criatura que era la protagonista de estas pesadillas, ¿no? Y como estas historias terribles que contaban los soldados, ¿no? Cuando iban a pelear para allá, ¿no? Pero nada más, o sea, realmente no. Supongo que eso es todo con respecto al nombre, ¿no? Oigan, efectivamente, en la música sí creo que existe este híbrido. No sabemos si es araña, si es camello, si se transforma en uno u otro. ¿Ustedes qué tantos géneros manejan? Y si también es de una manera como casual, o es una manera ya de decir, esta rola la quiero en tal género, pero quiero mezclarla con esta otra. ¿Cómo se genera también esa sinergia entre ustedes para componer y realizar arreglos entre las propuestas que hay de todos ustedes? Yo creo que cada uno tenemos como influencias y tipos de música como predilectos, pero al momento de que estamos sacando una rola o jugando, lo que predomina es como el humor, ¿no? Y la ironía, más allá que de repente tenemos una rola que empieza como vals, después es punk, otra vez vals, otra vez punk, y acaba como una cumbia, ¿no? Pero yo siento que toda esa rola tiene un hilo conductor, que es esta ironía, ¿no? Entonces no se siente como un madrazo, así como si fueran dos bandas o tres bandas, ¿no? Esta constante del cabaret, del humor, ¿no? Sí. Y está también esta parte que tú decías, una parte es la improvisación, lo que salga en escena, lo que nos vaya fluyendo, Y otra parte también son los deseos que tenemos para colocar en la rola. Entonces a veces es muy específico cuando queremos partir de algo, cuando ya traemos como queremos hacer algo punk, queremos hacer algo country, no sé. Y otras veces nada más es como vamos a tocar y a ver qué sale, a experimentar. Y con base en ello pues vamos trabajando la rola y luego ya de ahí se va transformando. Oigan, pues ¿qué les parece entonces si vamos con otra canción, con otra rola? ¿Cuál sería? El primer sencillo, Las Vacas, cósenla, bailenla. Disfrútenla, compártanla. Pues recuerden, estamos aquí en Música Híbrida con Araña Camello y regresamos en un momento. ¡Salud! ¡Salud! En el fondo del cristal. Otras veces me da igual. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Araña Camello y... También hay una onda, mezclar el teatro con la música, pero ¿cuál de las dos disciplinas es más ingrata? ¿cuál de las dos artes sería más ingrata? Porque, pues no, ser artista en este país, pues no resulta como tan glamuroso, ¿no? ¿Qué onda? A ver, ¿qué nos pueden contar acerca de eso? Híjole, pues yo creo que las dos, pero en mi experiencia personal puedo decir todavía que el teatro. La música siento que es más noble en muchos aspectos. Y la gente tiende como a tener como más posibilidades o por lo menos más apertura en varios espacios. Eso no quiere decir que nunca haya trabajo o que no sea complicado colocar el trabajo de cada quien, pero sí siento que es un poco más sencillo o por lo menos más viable hacerlo por vía de la música que por el teatro. Pero bueno, pues en el caso de Araña Camello, pues más bien fue una necesidad orgánica, ¿no? En el momento de empezar a tener las rolas. Una vez que ya las rolas estaban un poco asentadas y ya tenían una estructura, pues casi inmediatamente vino la necesidad de hacer algo en escena, ¿no? Y yo siento que en ese aspecto todavía estamos en pañales, todavía estamos naciendo, todavía estamos creando. Hay un montón de inquietudes. Por ejemplo, Mario, que es clown, tenemos como la intención de hacer algo clown en varias escenas, ¿no? Y yo que hago los zancos, pues ya me subí a los zancos, lo cual naturalmente nos dimos cuenta que a la gente le gusta, le prende luego, le llama la atención. Pero pues nada más, no es nada más me subo a los zancos y ya, ¿no? Me veo bonito, sino ¿qué haces con el público? ¿Qué le entrego? ¿Qué le doy? ¿Qué le comparto? Entonces en ese aspecto todavía estamos creciendo, estamos buscando directrices, pero no obstante ya estamos lanzando sobre el ruedo varias propuestas, pues ya tenemos experiencia en la escena, ¿no? Eso es lo que nos da como poder jugar con ello. Sí, también creo que todas estas posibilidades escénicas y demás han ayudado a que la banda, pese a sus carencias obvias tal vez, y pese a esta que estamos en pañales, haya podido trascender o llegar al punto al que estamos ahora por esta honestidad que a la hora de no buscamos hacer música para enriquecernos o para ser rockstar, ¿no? Es algo que disfrutamos y queremos seguir haciendo. Todos son actores, o vienen del teatro y se involucraron a la música, o es al contrario ese proceso. ¿Qué ha sucedido en ese aspecto con Araña Camello? Bueno, creo que a mí realmente lo primero que me abrió la puerta a distintas artes fue la pintura y la literatura. A mí siempre me gustó mucho escribir y leer, ¿no? Y eso me abrió como las puertas, por ejemplo, al teatro o al cine. Entonces yo realmente estudié cine, ¿no? Aunque siempre me llamó la atención la música, ¿no? O sea, y justamente creo que mi vena musical entró por la forma en la que escribían ciertos artistas, ¿no? Para mí, pues, a poder mencionar, por ejemplo, a Tom Waits, ¿no? O a Nick Cave, creo que son como, de cierta forma, juglares modernos, ¿no? Que narran este tipo de historias a través de la música. Y eso fue para mí como lo que hizo click, ¿no? Y de ahí, bueno, o sea, a pesar de estudiar cine, yo siempre conocí el teatro desde antes, desde que estaba como en preparatoria, ¿no? Siempre estuve en obras, en talleres, en cursos, ¿no? Entonces supongo que no es extraño que igual terminando la carrera, lo que en realidad me haya dado refugio y trabajo siempre ha sido el teatro, ¿no? En esa forma. Y para mí tiene como esta onda o esta vibra muy especial el teatro sobre otras cosas. Creo que es algo como muy que todavía tiene como esa sinergia o esa energía, ¿no? Por ser como un arte también como para mi gusto, pues muy, muy primario, muy primitivo en ese sentido, ¿no? Creo que es como de las de las primeras, ¿no? Entonces por eso para mí tiene como toda esa fuerza y ese encanto, cosa que también tiene la música, ¿no? Para mí, ¿no? O sea, pues ve a una banda que te transmite como esto en vivo, pero igual puedes escuchar como un disco de algún, no sé, algún artista que te guste, ¿no? Que te mueva así y tiene esa misma fuerza, ¿no? Entonces para mí de eso fue, o sea, de eso partió como de una cosa hacia la otra, ¿no? Creo que ese realmente fue el camino. Bueno, y aquí, bueno, respondiendo a tu pregunta, a mí en el caso fue primero el teatro y luego la música. Ajá. O sea, hice teatro y luego pues me dio la curiosidad del acordeón para meter en algunas cosas, para animar o para acompañar cierta escena. Y ya, bueno, pues después de estar tocando con esta banda, pues por ejemplo, para mí mi primera experiencia de estar tocando con una banda, nunca lo había hecho. Entonces fue ese vínculo, ¿no? De estar en el teatro, pues saltar a la escena musical con mis compañeros y pues de ahí empezar a crear con lo que tenemos. ¿Y te ponías igual de nervioso que en el teatro que en la música o ya te daba igual, ya manejabas la escena? No, creo que sí, al principio en el teatro me ponía mucho más nervioso cuando empezaba, porque pues es que es algo que no tenía yo tanta experiencia. Digo, naturalmente ya conforme fueron pasando los años, no hay día que yo no me ponga nervioso antes de salir del escenario. Creo que eso es primordial para poder hacer bien tu trabajo. Si esos nervios son básicos, siempre están ahí. Y pero claro que ya cuando hago con mis compañeros de Araña Camello, pues no es tanto, ¿no? Porque no hay tanto como un diálogo, como cierto marcaje en particular. Pero pero sí está el nerviosismo ahí a flor de piel, ¿no? En cada presentación. Oye, en tu caso, ¿cómo fue este proceso? ¿Tú vienes de la música o al contrario, vienes del teatro y te involucraste en la música? Pues yo de profesión soy mimo, clown y actor. Pero antes de la carrera y de estudiar pantomima y clown, yo estaba seguro que iba a estudiar música, tocaba la guitarra, ¿no? Pero bueno, luego me enamoré de la pantomima, del clown, y me llevó a estudiar actuación, ¿no? Que fue donde conocí a Jo en la escuela. Y pues se me quedó esa inquietud de la música como no sé si como hobby, pero también siempre quise como estar como tocando en una banda y así. Y entonces creo que así fue mi historia. Oiga, pues, ¿qué les parece? A ti ya te pregunté. A ver, ¿tú qué onda? ¿Cómo fue tu proceso? En mi caso fue totalmente contrario. Yo empecé con la música. Yo estudié música, de hecho. Estudié guitarra clásica. Y a través de esto llegué al teatro musicalizando obras de teatro. Fue ahí donde conocí a Jo. Y pues, sí, antes estuve en otras bandas y demás, pero tenían una... No sé, siempre manejar como los egos y cosas era demasiado complicado y aquí fue todo muy orgánico, muy... No ¿Más, sé. ¿Más fácil? Sí, sí, definitivamente. Sí, las posibilidades desde la posibilidad de creación, ¿no? Nos las pasábamos jugando así no lo sé, de repente venimos con un ritmo más más sabroso y de repente le bajamos y todas esas posibilidades me parecen increíbles y esta posibilidad de jugar en el escenario, ¿no? Que también a veces no se podía porque tenías como que seguir ciertas como reglas que llevan otras bandas o no como debe ser la música. Entonces también aquí es haz lo que puedas y lo que quieras con lo que tienes. Oigan, pues, ¿qué les parece si ahorita continuamos con la charla? No se olviden de lo que iban a decir. Y vamos con otro corte. ¿Qué les parece? ¿Con qué tema nos vamos a ir? A ver, vamos a cachar aquí. Perro verde. Y... Recuerden, estamos aquí con Araña Camello para Música Híbrida y regresamos en un momento. We'll be right back. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pues regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Araña Camello. Y pues sí, efectivamente, creo que a mí me dejaron una impresión pues bastante buena, no sé si decirlo así, pero es muy atrayente el proyecto, tienen mucha fuerza, tienen mucha carga, además el humor y esta manera en como también tratan de involucrar al público, ¿no? Los pusieron a bailar esa vez este sábado, algo muy chido, y pues bueno... Me iban a comentar algo acerca de lo que estábamos platicando hace rato, acerca de cómo son estos procesos en que el teatro, la literatura, la pintura, la música de repente te llevan a otra arte. Algo me iban a decir. A ver, vamos a empezar por acá, ¿vale? No, pues era eso, que más bien como el hilo conductor, como habían dicho justamente antes, ¿no? Y lo que nos daba la posibilidad también de crear y de experimentar con todo esto, creo que siempre es el humor, ¿no? Es el humor que tenemos como banda, ¿no? Creo que en eso todos hacemos clic, ¿no? Justamente como que todos machamos para componer, ¿no? Y para jugar justamente en escena. Creo que ese es justamente como el humor, ¿no? La ironía, como la sátira, es como eso es lo que realmente como que es el pegamento de nuestras composiciones, creo, ¿no? Entonces, y es lo que también nos da la libertad, ¿no? Justamente porque no tenemos que deber ser, ¿no? Como nada realmente, más que lo que realmente queremos expresar que a través de la música que hacemos, ¿no? Entonces, ese es el asunto. ¿Para acá qué nos ibas a decir? Bueno, pues justo quería compartir el proceso que nos tocó el Capitán Gallo. Antes de llegar ahí, fuimos al encuentro de maquillaje corporal Funambules, una compañía de teatro ya de varios años aquí en la Ciudad de México. Ellos nos invitaron a su encuentro, que fue el noveno, aunque ya tienen 15 años haciéndolo. Y acá tuvimos la oportunidad de congeniar con la compañía que tengo el placer de dirigir, que se llama Pro Alterne Teatro. Es una compañía interdisciplinaria cuya especialidad radica en la interacción de los ancos con diferentes disciplinas o ramas artísticas. Entonces, pues ahí se integró Araña Camello, ¿no? Entonces, en este caso, pues sí había un guión, había cierto alineamiento. El tema era a dónde van los dioses cuando ya nadie cree en ellos y estábamos representando a la cultura maya. Entonces, todos nosotros íbamos con caracterizados, íbamos con maquillaje corporal acerca de dioses mayas. Y con base en ello también hicimos nuestro montaje y pues a Araña Camello le tocó la parte musical y a mí en este caso pues me tocó un poquito la parte escénica, pero al último también un poco la parte de musical, ¿no? Y al último ya tocó el acordeón. Pero pues es esta versatilidad y esta posibilidad que tenemos de crear en diferentes ambientes y que ya lo estamos viviendo desde ahorita, que también es un gusto y es un placer que a esas alturas del partido ya podamos trabajar con otras disciplinas, ¿no? Que podamos estar en escena, que podamos estar como estuvimos en el Faro de Aragón, compartiendo con esta compañía escénica y haciendo esta sinergia para tener un espectáculo verdaderamente profundo y además impactante. Al público quedó bastante satisfecho y más que eso nosotros mismos quedamos satisfechos con el proceso, ¿no? Fue algo rico y fue algo también es algo que yo ya he hecho con otras compañías, digamos dentro de mi compañía me ha tocado trabajar con otras bandas musicales que se han integrado a trabajar a nuestro proceso escénico y en esta ocasión pues quise integrar a Araña Camello porque yo mismo soy parte de la música y pues con esa experiencia se integró el equipo. Y al último fue un montaje bastante contundente en escena. ¿Por qué de repente meter teatro, meter música, meter performance, meter toda esta serie de cosas? ¿Qué es lo que implica también cuando antes era solamente teatro y te tienes que dedicar al teatro y eras músico y solamente te tenías que dedicar a la música? ¿Qué ha pasado en estos tiempos con esta interdisciplina que existe en las artes y sobre todo más que en las artes, en las personas que se están dedicando a ello. ¿Qué es lo que está pasando en estos actos que existen? Pues me parece que es una necesidad en el sentido de también mostrar desde varios puntos simbólicos, incluso la irreverencia, ¿no? El decir, ¿por qué no? ¿Por qué no hacer música y teatro? ¿Por qué no hacer ¿por qué no tomar anís en la calle, ¿no? ¿Por qué no hacer una canción que empiece como vals y termine como cumbia, ¿no? ¿Por qué no hacer? ¿Por qué no? O sea, todas las inquietudes que tenemos cada uno se ven reflejados ahí en cada una de las canciones, ¿no? En empezar una base de rock and roll y terminar en un rock psicodélico, de empezar de hablar con una canción del DMT. Hay un sesgo político también en lo que están haciendo. Digo, también cuando hablamos de irreverencia en ciertos escenarios, también estamos hablando de lo político. ¿También habría un sesgo en ese sentido de lo político, de decir no estoy de acuerdo con esto a partir del humor, como también algunos lo han manejado? Sí, justo, creo que esa es como toda la onda también que tiene que ver como con esta vena como teatral o cabaret, ¿no? Es decir, políticamente creo que no hay, ¿cómo se llama? Digo, no tendríamos por qué. Supongo que nuestra política, nuestra postura política está suficientemente clara, ¿no? Creo, ¿no? No queremos, o no es nuestra intención colgarnos como la etiqueta de nada como al respecto. No creo que nuestras acciones hablan por nosotros, ¿no? O la forma en la que componemos es lo que realmente puede ser justamente como transgresor, ¿no? De cierta forma, ¿no? No porque tengamos que decir como de apoyamos a tal o apoyamos lo que sea, ¿no? O apoyamos tal causa o no. No creo que, o sea, no hay necesidad de eso. Simplemente la forma de componer creo que es la que trae, creo que es la que habla por sí mismo sobre esa irreverencia, ¿no? O sea, y eso es como lo que más bien lo que tal vez puede ser como, no sé si político, pero social más bien, como en las canciones, ¿no? Sí, creo que la toma de decisión no solo en el sentido de las... O sea, no es una postura, ¿no? De decir arriba tal cosa o fuera. Es más bien una toma de postura, una toma de decisión, ¿no? Hablamos de vagabundos, hablamos de la noche, hablamos de lo etílico. Hablamos y también de lo que somos parte, ¿no? De esta urbe tan multiforme que encuentras en una misma calle a gente tan, tan dispersa y tan variada. No es una acción política tan, digamos, no es contestataria, pero sí es una postura con respecto al lugar y tiempo en el que vivimos. Exacto, ¿no? creo que ahí es justamente donde entra esta onda de la sátira, ¿no? De la burla. O sea, creo que realmente más bien usamos la música como si fuera un arma, ¿no? Pero es como para permitir esta expiación, ¿no? Como a través de la burla, de la sátira, ¿no? Del humor, ¿no? Del absurdo, justamente, ¿no? Creo que esa es nuestra forma de denuncia, es a través del absurdo, y eso lo expresamos en nuestra música, ¿no? O sea, justamente. Yo creo que más que algo político, como decía José, transgredimos, y eso ya es una postura en el mundo, ¿no? Me acuerdo cuando estaba estudiando clown, decía el profesor que el simple hecho de ponerte una nariz en la calle transgrede, ¿no?, la cotidianidad, y yo creo que en ese punto vamos, ¿no?, en el no lugar, ¿no? Da lo mismo si tocamos en un parque o en un o en el Capitán Gallo, ¿no? Siempre tenemos como esa como intención de voltear todo de cabeza, ¿no? O sea, si estamos en un parque, que sea como un foro, ¿no? O sea, el no lugar creo que es como lo que hacemos. Pues, sí. Había por ahí, ¿no? Para algunos chamanes, ¿no? Y justamente personas de grandes saberes, había un término que era digamos que eran como los santos tontos, ¿no? O los payasos sagrados, y creo que eso es justamente lo que somos, ¿no? Eran los que podían interrumpir una ceremonia o los que estaban justamente dentro de la tribu, como el loquito del pueblo, ¿no? Y eso se dedicaban, ¿no? Eran como los que tenían también como esta conexión, digamos, ¿no? Como con la naturaleza, con este tipo de cosas, y por ende eran los únicos que se podían burlar, ¿no? De cierta forma de las normas sociales, ¿no? Era también como el trabajo que tiene un poco el bufón en la corte, ¿no? Entonces creo que somos exactamente eso, ¿no? Como los payasos sagrados, ¿no? Como los científicos vudú, ¿no? De esta onda, ¿no? Lo que hacemos, pues, ¿no? Los médicos brujos. Oigan, pues, ¿qué les parece si vamos con otro tema? ¿Cuál sería? Sería La Tempestad. Pues recuerden, estamos aquí con Araña Camello y regresamos en un momento. Búscanos en Facebook como Música Híbrida, en Twitter como @música-híbrida y checa las noticias en nuestra página mh-radio.net. Recuerda, MH Radio, donde la nostalgia no cabe. Pero regresamos aquí a Música Híbrida, muy contentos de tener a Araña Camello. Lamentablemente ya es el último bloque, pero muy contentos de toda esta entrevista, de conocerlos más a fondo. Solamente los hemos escuchado una vez en la vida, pero la verdad es que nos dejó un buen sabor de boca y por ello los trajimos aquí a este programa. Y bueno, pues bueno, ya en este bloque pues tratemos de cosas más banales, digamos, más superficiales. ¿Qué onda con las grabaciones? ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Ya hay nuevo disco, todavía no existe? ¿Qué onda con ese proceso de dejar registrado lo que están haciendo? Pues las dos primeras canciones que se escucharon, las Vacas y Vacaciones en Bagdad, ya son como los dos primeros sencillos que lanzamos, que pueden encontrar en YouTube, Spotify, iTunes y todas las demás redes. El resto de las canciones que vamos a mostrar, bueno, que hemos mostrado, La Tempestad y Perro Verde, van a formar parte del disco que está próximo a salir. Esperemos que quizá a principios del próximo año. Pero ya estamos en eso, va a ser una producción independiente que estamos haciendo nosotros y pues bueno, no sé, espero que cuando salga lo compren, descarguen, escuchen. Voy a hacer una pregunta y que ya sé la respuesta, pero pues no quiero tomar esas palabras. ¿Qué es lo más difícil de hacer un disco de manera independiente? Pagarlo. Bueno, y claro, gestionarlo, ¿no? Hacer todas las gestiones para que ello suceda. Buscar los espacios, ¿no? Buscar el lugar, el estudio y todo esto, pero... Y en nuestro caso, pues a veces hasta ponernos de acuerdo para ir a grabar, ¿no? Nuestros tiempos, porque pues tenemos otra vida, tenemos que sacar el maldito y banal dinero para poder sobrevivir en este mundo. Entonces, pues a veces hasta eso nos cuesta trabajo, pero... la verdad es que tengo que decir que ha sido también un proceso muy disfrutable. Hemos aprendido mucho. Yo, en mi caso, yo jamás había entrado a un estudio de grabación, no al menos para la música, y entonces pues fue una enseñanza por completo y estar al pendiente ahí de las indicaciones de nuestro productor, que se llama Daniel Lima, a quien le mando un saludo. ¿Es cansado realizar un primer disco? Para mí fue teniendo una experiencia nueva, más en la batería. Yo siento que a todos nos... El metrónomo nos hizo mucho bien. Y más que la grabación y todo, creo que lo que nos aportó estar en el estudio fue muy bueno, ¿no? Porque ya matizábamos, ¿no? En el otro lugar donde ensayábamos era todo como mucho eco y... Le pegábamos con ganas, pero acá pudimos matizar, escucharnos y darle como cierto momento a cada instrumento, a cada parte de la canción. Y más que el disco, pienso que eso, el estudio de Daniel nos aportó mucho musicalmente, pues. Yo los escuché y me encanta esa forma en que van interviniendo, no hay un metrónomo, no hay un tiempo establecido, es muy orgánico todo en vivo. Pero el metrónomo te marca, ¿no? Y te tienes que establecer en eso. ¿Cómo fue la experiencia o qué tan cómodo o qué tan incómodo fue estar utilizando un beat que está ahí marcándote el tiempo? Pues yo básicamente ya entré a grabar cuando ya eso ya estaba marcado, ya estaba hecho en realidad, ¿no? Realmente quienes se aventaron ahí así la bronca fue Mario y Martín, ¿no? Pero yo coincido con eso. O sea, realmente la posibilidad de escucharnos en un estudio justamente nos permitió también darle otros matices, ¿no? Otras cadencias también como a la música, justamente estructurarnos de mejor manera, escucharnos entre todos, ¿no? Porque antes igual ensayamos como en diferentes lugares, ¿no? Como puede ser como la casa de alguien o también como un lugar de ensayo que era la casa Frida, ¿no? Que era donde estábamos ensayando también con el grupo de Peirac, ¿no? Pero realmente como la onda del estudio, ¿no? Te da como justamente la posibilidad de escucharte y bueno, por ende tal vez de justamente de poder modificar, ¿no? O de tocar en teoría como de mejor forma, ¿no? Y pues digo, eso también ha sido como toda una experiencia como para mí, ¿no? O sea, nada más llegar y como vociferar las letras, no gritar, sino pues ajustando, buscar como la melodía, ¿no? Y como ese tipo de cosas. Y pues con respecto al proceso, digo, a mí, digo, yo lo he disfrutado, justamente es como la otra parte de igual de esto, ¿no? Pues como de dejar el registro, justamente lo que estás como haciendo, de también en esta parte creativa, ¿no? O sea, puedes meterte al estudio y como jugar con los instrumentos, ¿no? Llamear y a partir de ahí como crear algo, y eso también es como muy, es muy interesante, ¿no? Tenemos la fortuna de encontrar a, justamente como decía, ¿no? A Daniel Lima, que también es, pues, ha sido como colega mío de otras aventuras y peripecias. Entonces realmente ha sido como muy accesible con nosotros, nos ha dado como mucha libertad justamente para decir como, bueno, ¿cómo quieren sonar, no? Ok, bueno, yo aporto más bien a lo que ustedes están haciendo, sin inmiscuirme como en temas creativos, ¿no? O sea, o más allá, ¿no? Solamente es como darnos nuestro espacio, y creo que eso ha sido también como muy benéfico, ¿no? Con respecto a esto. Y sí, o sea, coincido también, ¿no? Como creo que lo más complejo realmente de este proceso ha sido el encontrar los tiempos de todos, ¿no? Para poder ir justamente grabando y desarrollando el material como lo queremos, ¿no? Creo que eso es lo más difícil, pues. ¿Ya hay fecha para este disco o todavía están viendo...? No, aún estamos en procesos, faltan por grabar cosas, mejorar cosas, que siempre hay en el camino. Ahora, en medio de la producción de este disco, se integró Julio, el trompetista, entonces también hemos estado viendo la forma de integrarlo y también queremos hacerlo bien, ¿no? O sea, ya que estamos ahí, sí, hacerlo bien, no solo como sacar un disco y ya, sino también planear una campaña para que el disco tenga una buena salida y pueda llegar a más oídos. ¿En dónde los puede ubicar la gente? ¿Dónde los puede encontrar? ¿Redes sociales y todo eso? Pues en las usuales, Facebook como Araña Camello, estamos en Spotify, en YouTube, hay... En Instagram también, ahí pueden encontrar nuestro material y también nuestros eventos. Entonces los invitamos a visitar la página de Araña Camello y en SoundCloud también estamos. Y ahí pueden checar todo lo que ya tenemos para que ustedes lo escuchen y ojalá que les guste y nos regalen un like. ¿Alguna tocada cercana? No. No, ¿verdad? Por ahora no, digo, no sé, estamos como en viendo a ver si se hacía como algo este fin de semana, pero no fuera de igual como estos compromisos, por ejemplo, pero algo confirmado, fuera de igual como lo que pasó de Capitán Gaby, así por ahorita creo que no. Oigan, pues de verdad que ha sido un gusto estarlos entrevistando, platicar acerca de este proyecto que a mí me encantó. Era la primera vez que los escuchaba, pero realmente me atrapó. Y pues bueno, pues les deseo también mucha suerte con todo este material. Y pues, ¿con qué nos vamos a despedir para cerrar este programa? Va a ser el siguiente sencillo que vamos a lanzar, Lamiendo Sapos. Lamiendo Sapos. Lamiendo sapos. Váyanse a lamer unos sapos. Pues recuerden, esto fue Música Híbrida. Estuvo con ustedes Orlando Canseco. Y nos vemos para la siguiente sesión. Hasta luego.